que hayamos venido hoy es porque tenemos un invitado especial que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Martín Palermo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Martín, primero agradecerte este tiempo y preguntarte, ¿cómo estás en estos días que llevas en Mar del Plata? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo encontraste la ciudad? Bien, bien. Adaptándome, obviamente, ya instalado de haber salido del hotel y poder estar ya con casa y, bueno, obviamente enfocado en lo que queda del campeonato. Tuvimos estos 10 días después del partido con Boca para poder trabajar y tratar de llegar de la mejor forma para el próximo jueves con el partido con Banfield. Martín, cuando llegaste, veníamos de una racha que no era de la mejor. ¿Cómo tuviste que trabajar para levantar a los chicos? Sabemos que tenemos un buen plantel, grandes jugadores, pero ¿qué fue lo primero que tuviste que trabajar cuando llegaste vos y todo tu cuerpo técnico a Mar del Plata? Sí, obviamente que nos habíamos afectado por la acumulación de derrotas y que a veces no sabés por dónde empezar, si es desde lo anímico, si es desde lo táctico. Tratamos más que nada de enfocarnos en analizar el equipo, en ver cómo estaban los jugadores y de ahí obviamente tratar de ir encontrando soluciones en la proximidad, de la cercanía también de los partidos. Y bueno, más allá del primer partido con Sarmiento, que bueno, no pudimos en el tiempo que llevamos hacer modificaciones y ya después, sí, buscamos para el siguiente partido tratar de modificar algunas cosas en el aspecto defensivo, en tratar de cambiarle un poquito la mentalidad al equipo, cuestión de cómo venía jugando. Y bueno, lo entendieron, lo asimilaron bien, nos dio creo que buenos resultados, sin llegar a optimizar al máximo al equipo. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar y tratar de seguir en lo que queda del campeonato, mostrando otra cara, principalmente en lo que fueron los últimos partidos. Martín, ¿cómo estás? Ezequiel te saluda. Te quería preguntar si viene justo el parate, para los Civi viene bien, porque había tenido un bajón en el rendimiento en los últimos dos partidos, ¿vos lo ves así? Sí, va a haber, tanto con Central Córdoba como con Boca, quizás nos faltó tener un poco más nosotros de juego, de generar situaciones, que eso es lo que a veces te lleva a mostrar un equipo distinto al rival. Y con Central Córdoba nos vimos superados en todo momento. Boca, obviamente, jugarle de igual a igual es muy difícil, pero es buscar atrevernos y animarnos y a creer en nosotros como para saber que en algún momento le podríamos haber hecho daño a Boca y no lo pudimos lograr. Así que hoy es ajustarnos al siguiente partido y tratar de saber de que Banfield viene de dos victorias seguidas, que tuvo un cambio de entrenador y eso seguramente le generó ese cambio. Pero pensar más en nosotros. Estas dos semanas de trabajo que tuvimos es volver a recomponernos y pensar más en nosotros, en todas las posibilidades que creemos que con el plantel que tenemos, el equipo tiene que mostrar algo más. Bien, Martín, ¿se plantean algún mini objetivo de cara a estos cinco partidos o la idea es ir encuentro por encuentro? Sí, creo que no podemos apresurarnos. Tenemos esta seguidilla de tres partidos en pocos días y bueno, es enfocarnos en eso. En la proximidad es el día jueves con Banfield y después ya pensaremos en San Lorenzo, pero creo que volver a esa recuperación de sumar puntos, de que nos hagamos fuertes en lo defensivo y encontrar un equipo más equilibrado en todas las fases, tanto defensiva como en la ofensiva. Martín, buenas noches, te habla Mario Crossi. Un gusto hablar con vos. Martín, una consulta. Yo vi que a pesar de que tuviste que hacer variantes obligadas por lesiones, el dibujo táctico más o menos que fue siempre el mismo. Pero está la posibilidad de que improvises distintos dibujos, tipo 4-4-2 o cosas así. Sí, obviamente que modifica lo que venimos jugando, a veces las características del jugador en el puesto. A cambiar rotundamente un sistema, quizás tiene que haber un tiempo de trabajo. Entonces, desde que comenzamos es mantener lo mismo, la misma estructura, pero sí puede modificar a esto de un 4-4-2 según la característica del que acompaña a Martín Cauterucho, o también las características de los que juegan por banda. Eso te hace un equipo más defensivo o ofensivo, o dinámico o lento. Entonces, creo que en esa búsqueda estamos incorporando distintas opciones en algunos puestos para ver qué jugador me puede dar a lo más cercano que yo pretendo del funcionamiento del equipo. Sí, vos sabés que yo siempre monitoreo mucho el tema de los GPS y veo que el equipo tiene un despliegue físico asombroso. A veces creo que compensan con esfuerzo, a veces la falta de funcionamiento colectivo. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, creo que es importante siempre. Nosotros tenemos ese control también estadístico en kilómetros recorridos, en esfuerzo quizás de sprint o el desgaste que hace el equipo, que por momento desde ese desgaste se ve un bajo rendimiento por momento a lo largo del partido, porque sobre la exigencia y sobre ese esfuerzo el equipo lo siente. Más a esta altura del año, más a la exigencia y los estados de ánimo tan cambiantes que fue teniendo el equipo, lleva que a esta instancia del año, a veces, desde el esfuerzo, sufras, que el equipo corre mucho, pero quizás no termina siendo favorable ese despliegue físico, porque si solamente lo vamos a utilizar para defendernos, eso no es un equipo que esté equilibrado y compensado. Entonces, desde el esfuerzo tenemos que buscar otras alternativas, aunque como equipo funcionemos más completo, y sí, obviamente que eso es notorio, viendo obviamente en esas estadísticas que el equipo corre mucho. A veces hay que ver si cómo corre, si corre bien o corre mal. Sí, Martín, desde el día cero que estás en Aldo Civi, que te escuchamos en la primera conferencia de prensa, remarcaste siempre la faceta defensiva. Venís de una escuela en la cual creo que los que estamos en la mesa amamos, cuando te iniciaste a jugar al fútbol, que fue siempre armar los equipos de atrás para adelante. Se arma así, ¿no? Tuviste que modificar, ¿no te tembló el pulso al modificar tres de los cuatro defensores, primero por expulsión, después mantuviste esos cambios? Pero el fútbol se arma siempre de atrás para adelante, ¿no? Sí, y obviamente que esa escuela donde me inicié me lleva a pensar que siempre un equipo se hace de atrás hacia adelante, y obviamente que después en todo lo que fue mi etapa en Boca me hace también sentir ese deseo de ser protagonista, de ser un poquito más ambicioso. Pero bueno, a veces hay que saber en el lugar donde uno está, donde le toca asumir un cargo dentro de un equipo como Aldo Civi, que tiene otras prioridades. Entonces, yo no puedo proponerle al jugador la ambición de un equipo como Boca cuando las realidades son otras, y tenemos que ser conscientes de que el equipo tiene que ser sólido defensivamente, de que tiene que ser fuerte en lo que tendrá que ser en el próximo año la suma de puntos, y para eso tiene que haber una estructura sólida. Pero sí, a veces el atrevimiento en el juego no nos lleva a ser menos que el rival. Hasta la lesión de Mario, ponías tres defensores paraguayos en el fondo. Fernando, Marcos y Mario hasta que se lesionó. ¿Qué te aportaron los tres? Fuerza, dinámica. No tenían la salida que tenía Emiliano y Emanuel, pero ¿qué te aportaron de distinto a lo que vos habías visto por televisión con el técnico anterior a lo que lo viste vos ahora como técnico Aldo Civi? No, primero analizar esa dificultad que el equipo tenía de recibir muchos goles, de que quizás, como vos decís, tanto Fabricio como Emiliano tienen otras características de juego, de inicio, y que quizás era factible utilizarlos para lo que pretendía Fernando. A lo que uno analizó es, bueno, no suframos tanto en el tema de recibir tantos goles, ver con algunas variantes de que el equipo se haga más fuerte defensivamente, y es lo que quizás logramos hasta el partido con Boca, de que llevábamos 4 partidos y solamente haber recibido un gol. Entonces, creo que desde ahí nos hicimos fuerte. Quizás en esa complejidad tenemos que buscar que el equipo muestre desde la fase ofensiva otras variantes y otras alternativas que se compensen con lo defensivo. Y creo que tanto Mario como Marcos y Fernando, desde la fuerza, desde la seguridad y no tanto desde el juego, dio esa seguridad al equipo. Entonces después hay que ir buscando otras variantes. Martín, hablando un poco del armado del equipo, estamos ya a un mes de diciembre, se vencen muchos contratos, se está charlando con algunos jugadores en vía de renovación. ¿Cómo lo encaran desde ese tema? La mayoría de los equipos tienen jugadores que los contratos terminan el 31 de diciembre. Sí, en ese sentido va a haber un movimiento muy grande, ya que muchos equipos, como vos decís, finalizan los contratos el 31 de diciembre, como nos sucede a nosotros. Y bueno, sé que hay que ir viendo y que es lo que vamos analizando en caso por caso. Difícil de ponernos a hablar hoy con el jugador, si no se le va a renovar, si va a ser considerado o no, porque creo que lo necesitamos a todos hoy por hoy hasta finalizar el campeonato. Entonces no sería coherente de mi parte que ya un jugador supiera que no se le va a renovar o que no va a ser tenido en cuenta, cuando quizás en algún partido de estos tengo que contar con él. Entonces sí, desde un análisis más interno para nosotros, junto con la dirigencia, empezar a evaluar y en la proximidad a tratar de obviamente sí ya tener en claro con qué jugadores vamos a contar de este plantel y ver en qué puestos sabemos que hay que salir a buscar y empezar a encontrar alternativas. Martín, ¿qué importancia hoy se le da a los juveniles? Hoy ganó la reserva, está varios de los chicos entrenando con ustedes, luego pusiste de titular a Manu Panaro también en Santiago. ¿Qué importancia se le da? ¿Qué viste cuando llegaste? ¿Qué viste ahora cuando ya llevas bastante tiempo en Mar del Plata? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría de un juvenil? Soy de dar oportunidades en los equipos que estuve, tanto en Chile como en México. Me gusta dar oportunidades a los juveniles, de que vean que nosotros estamos cercanos, la gente de mi cuerpo técnico está cercano al Yagi, y ir viendo alternativas. El tema es que sabemos que en la situación hoy por hoy en el cual el equipo necesita resultados, depender de ellos es como tener una mochila muy pesada para que ellos puedan rendir a su plenitud. Lo que hay que tratar de que el equipo esté mucho mejor en todo sentido, como para que cuando entre un chico no sienta esa responsabilidad y que se integre con mucha más facilidad a lo que nosotros vemos en el trabajo semanal, que algunos puedan tener oportunidades como lo ha tenido Panaro, o vemos también a Franco Pérez con posibilidades, o Laki, y de lo que vimos de reserva, hay algunos jugadores que pueden ser considerados y quizás para el armado del próximo plantel ya no estén trabajando en reserva y puedan venir a trabajar con nosotros. Entonces creemos que es una ayuda y trataremos de trabajar en conjunto con la reserva o con los chicos que tanto de cuarta, quinta tengan posibilidades de estar con nosotros. Martín, gran trayectoria, muchos recorridos, llegás al Docivi. ¿Qué le falta al Docivi para estar, no te digo a la altura de uno de los equipos grandes, pero de un Estudiante, de un Gimnasia, de un Lanús, de un Banfield? ¿Qué le estaría faltando al Docivi? Y está en esos pasos de consolidarse primero en primera división, que no sea el inicio de año y que sí tiene que ser permanecer en primera, pero que desde ese deseo tenga esas aspiraciones a algo más. Bueno, eso llevará a tener una mejor estructura de proyección a qué jugadores puedan llegar a Aldo Civi y que no sean de paso o que no sean esos jugadores sobrantes de los demás, sino tratar de como la llegada de los Insúa, de Colochini, de Cauterucho, de hoy Auche, de tener jugadores como Andrada, Gil Romero, Cerro, jugadores que sean utilizables y que ojalá no sean de paso, que el jugador sepa de que viene Aldo Civi a hacer un buen torneo y me voy a otro lado. No, en la medida que se pueda y en conjunto en lo que hablemos con los dirigentes, tratar de que desarmar lo menos posible es lo que te lleva a consolidar un equipo y plantearte mejores objetivos. Exactamente, Martín, y lo que va generando también en el mismo jugador algún sentido de pertenencia hacia el club, ¿no es cierto? Claro, obviamente que es un poco eso, porque si solo el paso del jugador por Aldo Civi lo hace porque quizás no tiene oportunidades en otros clubes, entonces bueno, Aldo Civi se ve una plaza interesante, un club que está al día, un club que tiene todas las comodidades para entrenar, que la ciudad está acorde a poder vivir tranquilo, a vivir bien, pero que esa comodidad no te lleve a la comodidad. Creo que eso es también del sentido de pertenencia a empezar a bajar esa idea, ese alineamiento que uno pretende como club para que pueda tener ese crecimiento a futuro, como vos nombraste tantos equipos que ya no piensan en mantenerse en primera, piensan en clasificar a una copa, pero no hay que apresurarse a esos pasos, sino ir fomentando eso en trabajo en conjunto. La verdad que es un placer escuchar eso porque nosotros somos una transmisión partidaria, somos socios, somos hinchas, y que el técnico que nos dirige diga que bueno, que hay que generar pertenencia, que hay que generar que los jugadores que vengan acá vengan a competir, que no sean jugadores de paso, la verdad que da orgullo en cierto sentido. Te quiero agradecer por esas palabras. Casualmente yo iba a reafirmar lo que dice Ezequiel. Estoy recibiendo, no puedo decirte la cantidad de mensajes de hinchas que están han depositado una notable confianza en vos. Te lo queremos hacer llegar porque en definitiva acá es un coro de gente que está respaldándote. Obviamente todos estos créditos siempre hay que respaldarlos luego con los resultados, pero hay una gran esperanza cifrada en tu trabajo. Bueno, obviamente que para mí era un desafío venir acá, saber el respaldo que hay por parte de la familia Moscusa y bueno, y saber que el hincha lo que espera es resultado y trabajo, es lo que seguramente desde el primer día hay un compromiso muy grande por mi parte como mi cuerpo técnico, y es lo que se trata de transmitir hacia los jugadores, hacia el club, y que quizás mi paso por acá deje quizás esta huella de crecimiento en mi experiencia y en todo lo que yo he vivido en el fútbol, como para que siga creciendo este club que tiene mucho por delante. Yo soy reiterativo, pero creo que por haberlo vivido, creo que el mejor ejemplo es el Villarreal, y bueno, ojalá que algún día Aldo Civi llegue a ese crecimiento en el cual se vio reflejado el Villarreal siendo campeón de Europa, y es un equipo protagonista en todos los campeonatos, y bueno, ojalá por lo que uno pueda transmitir se llegue a eso, a Aldo Civi a futuro, como quizás uno ve esa proyección de la familia Moscusa de hasta hacer un estadio. Entonces creo que se está pensando en grande, y eso es un incentivo para no solamente para un entrenador, sino, como decía anteriormente, cada jugador que venga a Aldo Civi tener ese sentido de pertenencia. Martín, agradecerte. Hacía bastante que no hablábamos con un técnico de Aldo Civi, y hacía bastante que no hablábamos con alguien sin cassette. Eso se valora muchísimo. Te vamos a estar dejando porque ya arranca la selección. ¿Qué pálpito tenés para esta noche? Un partido hermoso, un partido de esos que como futbolista profesional y haber estado en la selección te deben generar muchísimas ganas de jugar. ¿Cómo ves a la selección, a la escaloneta, como le dicen ahora? Sí, bueno, va a ser un partido entretenido por lo que es jugar una Argentina-Brasil. El nivel de jugadores que hay en campo lo lleva a que va a ser un lindo partido, entretenido, un lindo espectáculo para que lo puedan vivir ahí presenciándolo, como los que lo podamos ver por tele, pero ojalá que sea un lindo partido, que haya goles y que la Argentina siga consolidando ese buen trabajo que viene haciendo Lionel y que tanto resultado ha dado, tanto en la consagración de la Copa América como hoy estar a un paso muy cercano a la clasificación del próximo Mundial. Así que me veo muy muy identificado con eso, porque a Lionel lo conozco y se le ha dado esa posibilidad de trabajo y la verdad que ha respondido muy bien él y su cuerpo técnico como la aceptación de los jugadores. Martín, muchas gracias. Lo mejor para vos. Si te va bien a vos, nos va a ir siempre bien a nosotros. Agradecerte por este ratito y lo mejor para lo que sigue en Aldo Civi. Bueno, muchas gracias. Y siempre es importante el acompañamiento, en este caso, los medios partidarios y comunicar a la gente y tratar de estar informado. Y obviamente el acompañamiento del hincha, como lo sentimos, y el que en estos últimos partidos haya podido volver la gente al estadio, es importantísimo. Así que esperemos que desde el resultado, que es lo que siempre más desea el hincha, nosotros se los podamos brindar ya en lo que es el próximo partido del día jueves. Martín, muchas gracias. Chao, buenas noches.